Tuvieron lugar el acto y el simposio en Alemania y el conversatorio en Angola. En saludo al aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. En las actividades participaron personalidades de distintos sectores y masas de los países correspondientes. Los oradores elogiaron las imborrables proezas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y dijeron que, bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un sobre la revolución mediante el Songun, el ejército y el pueblo de Corea crean brillantes prodigios e innovaciones en el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional y la construcción de la potencia económica.